libras. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaje el spati la botani. Te jaye te yawayik te subonin kopeti. Hilanik, tayaye el stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Héctor González, les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la pieza musical de Jazz Latino, de Tito Puente y su ensamble latino. También quiero invitarles a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Y de igual forma nos pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify, ahí estamos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Envío un saludo a todo el equipo que colabora en este programa de radio. Estamos en el programa número 42 del año en curso, seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. También quiero enviarles un saludo a la comunidad universitaria, saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. En el marco del 12 de octubre, el Día de la Resistencia, las Academias de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura, con sede central de la UNICH, realizaron una serie de actividades, por lo que tenemos información a cargo de las profesoras de la UNICH, Luz Elena Aurita Pérez y María Gabriela López Suárez. En otro tema, la siguiente semana, del 25 al 27 de octubre, la UNICH será sede del segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Por lo tanto, escucharemos una entrevista con el profesor e investigador de la UNICH, Miguel Sánchez Álvarez. Y para quienes esperan sobre el tema del cine, el equipo Post Cinema nos preparó la cápsula de esta quincena. En la sección Clum continuamos con la novela El Principito d'Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal, de Tut Kerem. Trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 15. Ahora es momento de recordar algunas efemérides. El 17 de octubre de 1917 fallece en San Cristóbal de las Casas el general Miguel Utrilla. 18 de octubre es el Día de la Escritora, que tiene como propósito reivindicar el papel de las mujeres que han tenido dentro del ámbito literario, quienes han sufrido marginación y segregación frente a las obras de personajes masculinos. El Día de la Escritora surgió en 2016 gracias a la iniciativa de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y de la Asociación Clásicas y Modernas, ambas instituciones españolas. El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El 19 de octubre de 1873, en México aparecen Las Hijas de Anáhuac, primer periodo escrito y dirigido por mujeres. El 19 de octubre del 2000, Digna Ochoa, abogada mexicana y defensora de los derechos humanos, es asesinada en su oficina en Ciudad de México. El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía. El 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán, se firma la primera constitución redactada en México. El 23 de octubre del 2002, Mónica Hasse-Sielver, destacada médica mexicana, recibe el premio Matilde Montoya de la Academia Nacional de la Mujer, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas, el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo y el Día Internacional contra el Cambio Climático. Ahora escucharemos el mensaje de la doctora Luz Elena Aurita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, sobre la jornada de trabajo, diversidad y resistencia que tuvo lugar en el área de terrazas de la UNICH, con sede central en San Cristóbal de las Casas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Elena Jorita y me alegra mucho compartir con todas y todos ustedes lo que en días pasados realizamos en nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. La fecha 12 de octubre ha sido conmemorada por países del continente americano y España como el Día de la Raza, en alusión al mestizaje que surgió con la llegada de españoles a estas tierras. Sin embargo, en los últimos años se ha transformado esta perspectiva, ya que se reconoce la diversidad cultural viva a través de los pueblos originarios, quienes el día de hoy luchan por la reivindicación de sus derechos territoriales y agrarios, prevalecen en sus prácticas de cuidado y gestión de los entornos naturales, defendiendo sus lenguas e identidades culturales, así como su derecho a la autodeterminación. Es por ello que el 12 de octubre se ha convertido en el Día de la Resistencia Indígena, día en que celebramos la memoria de los pueblos, sus conocimientos, formas de organización y prácticas comunitarias que ante la actual crisis ambiental se perfilan como estrategias para transitar de la devastación de nuestros entornos naturales a una gestión respetuosa de los mismos, de la expoliación a los pueblos y comunidades bajo una lógica del capitalismo salvaje, a la convivencia respetuosa y la construcción colectiva. Dicha transformación solo es posible a través del diálogo y el reconocimiento de las culturas y los pueblos. Es justo en el marco de estas nuevas relaciones de respeto que el pasado 12 de octubre, estudiantes y docentes de la Academia de Desarrollo Sustentable invitamos a participar en la jornada de trabajo Diversidad y Resistencia, durante la cual se realizó la cosecha de flor y frijol bótil sembrado en el área de terrazas de nuestra sede central. Estos espacios de prácticas agroecológicas nos permiten recuperar conocimientos en torno a la siembra diversificada, las especies locales asociadas a la milpa y las prácticas culturales que dan significado a la práctica del cultivo, guardando respeto hacia la madre tierra. Durante la jornada de trabajo Diversidad y Resistencia, se rehabilitaron bordos, se sembraron barreras vivas y se organizaron los espacios de siembra para los siguientes ciclos. Al cierre de la actividad, realizamos una ceremonia de agradecimiento, la cual fue guiada por Ana Maribela Rodríguez Méndez y Evelio Gómez Hernández, estudiantes de primero y quinto semestre respectivamente. Al final, compartimos alimentos elaborados con parte de la cosecha levantada. Estas actividades, además de permitir aprendizajes en torno a prácticas agroecológicas, se convierten en experiencias de vida, compartiendo los conocimientos y reconociendo los saberes de las y los demás. Les invitamos a que organicen este tipo de eventos en sus escuelas, barrios y comunidades, y les reiteramos la invitación para que en las próximas actividades de nuestra universidad nos acompañen. Agradezco nuevamente a las compañeras y compañeros de Los Colores de la Voz por este espacio y me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente semana. ¡Hasta la próxima! ¿Recuerdas el episodio de Malcolm, donde una chica muy bonita que siempre va por la calle? Los chicos le gritan cosas obscenas y se entrena para ignorarlos. Un día después de que se entrena, cruzó una calle y un albañil le grita: ¡Señorita! Ella no le hace caso, pero él trata de advertirle que viene un auto. Ella lo ignora y la atropella. Esta historia me puso a pensar en cómo ir tranquilamente en la calle. Es una misión imposible para nosotras. Es como tenemos que cuidar nuestra vestimenta porque una persona sin educación te lanza comentarios despectivos y de mal gusto. Es algo que te causa bastante impotencia. Lo peor es que pueden haber personas alrededor y no dicen absolutamente nada. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana registra que de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones sufrieron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos. Esto quiere decir que cada 4 mujeres en México sufren de acoso sexual callejero. ¡No al acoso! San Cristóbal de las Casas es poseedor de humedales. Lamentablemente, la sobreexplotación de las grandes empresas ha ocasionado la desaparición de plantas cerca de la zona, también haciendo que las comunidades que dependen de ello se queden sin agua. Podemos ayudar a los humedales y apoyando a las comunidades. Resurgimiento te invita a evitar el consumo de productos de las grandes empresas que solo dañan a tu salud. Hola, mi nombre es Ana Cristina Pinacho Montesinos, estudiante de la licenciatura en médico cirujano. ¿Sabías que el cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células mamarias? Después del cáncer de la piel, el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres. Este también se puede detectar en los hombres, pero su prevalencia está en las pacientes femeninas. Este mes de octubre se dedica a la visibilización de esta enfermedad y a la importancia de su detección oportuna. Quiero invitarte a que conozcas más sobre el cáncer de mama y compartas la información. Hagamos más que mujeres se salven de esta enfermedad. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos y bienvenidas sean al segundo bloque del programa Los Colores de la Voz. Soy Andrea Utrilla. Les enviamos un saludo enorme a todo el público en general que nos está sintonizando, a todos los radioescucha. Les recordamos también sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, que nos encuentran como @radionich, Los Colores de la Voz. Recordamos suscribirse a Spotify, estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Cabe mencionar que en el marco del Día de la Resistencia Indígena, realizado el 12 de octubre, la Licenciatura en Lengua y Cultura organizó el evento Fiestas, Lenguas y Trajes en Resistencia. Es una entrevista realizada al estudiante Rosendo Escandón, estudiante de tercer semestre de esta licenciatura. Buenos días, estamos con el estudiante Rosendo Escandón de la licenciatura en Lengua y Cultura y pues nos da mucho gusto tenerlo en Los Colores de la Voz porque nos va a comentar sobre un evento que se realizó en el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. El evento se llamó Mequejkov Tiksok Kuiletik en Resistencia, Fiestas, Lenguas y Trajes en Resistencia. Rosendo, gracias por estar aquí. ¿Qué nos puedes comentar sobre la participación que tuvieron en este evento? Muy buenos días. Antes que nada, pues agradecerle la oportunidad para este espacio. Sobre el evento de ayer 12, se vio muchas emociones de parte de los compañeros estudiantes de diferentes carreras, también así de grados, grupos también. Pero en general, así en resumen, pues es un día que se debe de conmemorar, además de analizar también en la situación en la que estamos. Principalmente lo que sucedió ayer, o en mi punto de vista muy particular, pues la verdad es un día muy, muy triste, pero a la vez muy emotivo, porque todas las participaciones que se hizo con los compañeros, la entrega, la importancia que le dieron. Dentro de ello, pues la verdad a mí me percaté ahí de unos compañeros que no solo fueron a participar, sino fueron a entregar su corazón, fueron a entregar su punto de vista de lo que han sentido o de lo que han visto desde allá afuera con nuestros padres, con nuestros abuelos. Entonces, la verdad me llamó bastante la atención. Interesante esto que nos acabas de compartir, Rosendo, justo porque también el propósito de esta actividad que organizaron sus docentes de esta licenciatura en Lengua y Cultura es justo que ustedes como jóvenes reflexionen en los espacios de aquí, de las universidades, sobre las experiencias y la historia de su legado comunitario, pero sobre todo esta parte de los procesos de resistencia que hay. De manera general, ¿nos podrías comentar qué actividades se realizaron? Sí, de hecho fueron bastantes, pero en general, pues desde la presentación de los compañeros así en las diferentes lenguas originarias, la presentación del maestro Bolón fue bastante interesante. Aparte también hubo partes de lo que es la música como parte de la resistencia, la lengua originaria, además de la vestimenta también, la indumentaria, también lo que son las medicinas tradicionales, lo que son la partería, así como también danzas o instrumentos musicales. La verdad, son algunos nada más de lo que se realizó ayer. Es una de las fechas que, a mi parecer, si uno lo busca así a muy particular, pues solo vamos a ver, no sé, una fecha más, ¿no? Pero, sin embargo, si nosotros le damos importancia, si nosotros nos ponemos a investigar más, nos ponemos a analizar más, pues nos damos cuenta donde ver que es una fecha donde algunos dijeron que los compañeros no eran motivo de celebración, pero algunos también dijeron que sí, por lo mismo que a pesar de la colonización occidental, seguimos en resistencia. Siguen presentes los rasgos culturales, siguen presentes todo lo que nos identifica como indígenas. Agradecemos mucho la participación de Rosendo Escandón y pues felicitar a sus docentes, estudiantes que hicieron posible y a quienes coordinaron estas actividades con motivo al 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. ¿Quieres cerrar con algún mensaje, Rosendo? Un concepto que me llamó mucho la atención el día de ayer, 12 de octubre, es donde comentó alguno de los compañeros donde decían que no solo sea el 12, que es en base a todos los días analizar para nuestras vidas, analizar el pasado para poder comprender nuestro futuro, que no dejemos de hacer lo que nuestros ancestros nos han transmitido, o no solo es hacer la fecha que corresponde, sino llevarlo a cabo todos los días, y si tenemos que rescatar algunas cosas o mínimo mantenerlo, eso sería bastante interesante para que también vayamos fortaleciendo, también obteniendo, pidiendo también para que seamos escuchados como personas, no como indígenas, como personas que también tenemos derechos como cualquier otro. Muchas gracias, Rosendo, y ahí tenemos la participación sobre esta importante fecha. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. A continuación, una entrevista realizada al doctor Miguel Sánchez Álvarez, profesor, investigador de la UNICH, sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, que se realizará en la sede central de la UNICH del 25 al 27. Los invitamos también a seguirse cuidando ante la COVID-19. Cuídate tú, cuida tu familia y nos cuidemos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidas a Los Colores de la Voz, y en esta ocasión estamos en una entrevista con el doctor Miguel Sánchez Álvarez, quien es profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas, y en esta ocasión nos va a compartir información importante sobre el Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, el segundo congreso que se va a llevar a cabo del 25 al 27 de octubre del año en curso en la sede central de la UNICH. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para dialogar un ratito. Gracias por el espacio que me ofrece. Gracias a usted. Platíquenos, ¿cuál es el propósito de este segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir? Hay dos cosas. Un propósito es que concurramos personas, investigadores, investigadoras, profesores, profesoras, profesionistas, que se hayan reflexionado sobre la problemática del país, y no solo el país, sino que a nivel Latinoamérica, mundial, lo que está aconteciendo con la situación sociocultural, ambiental, política en México y del mundo, ¿no? Pero concretamente en cinco temas, ejes muy, muy amplios, grandes, que lo describiré enseguida, ¿no? Entonces, tiene ese propósito de reunir, de reflexionar, dialogar en torno a las problemáticas y potencialidades que tiene nuestra sociedad, nuestro país. El objetivo, pues, es discutir, analizar estos temas que nos ayude a encontrar posibles propuestas y encuentro entre nosotros como seres humanos. Interesante esta parte. No solamente es un evento académico, sino también es un encuentro que permita proponer cuestiones de solución, algunas alternativas a estos diferentes fenómenos, cambios que estamos viviendo y que forman parte de nuestra realidad. ¿Cuáles son algunas de las instituciones que están participando en la organización de este segundo congreso? Quiero decir que el comité organizador comprende a nivel nacional e inclusive a internacional. Son más de 21 instituciones, dentro de ellas está dos internacional que tiene que ver Bolivia, Honduras y desde luego con Centroamérica, Suramérica, porque los compañeros de los grupos de trabajo tienen grupos de trabajo en nivel no solo a México sino que a nivel continental, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como organizador principal, digamos, es la UNICH, pero el comité lo integra la Universidad Autónoma de Chiapas, Ciencias del Sureste, la Sociedad Sustentable de Bolivia, justamente, la Universidad de Honduras, el Instituto Politécnico de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, y así varias instituciones que se sumaron a este segundo congreso internacional, porque el primer congreso se realizó en el año 2015. De manera general, ¿podría comentarnos algunas de las actividades que se están contemplando en esta jornada? El día 25 a las 7 de la mañana iniciamos con una ceremonia tradicional en el lugar sagrado aquí de las Tres Cruces de Metic Balamil, Madre Tierra, para propiciar la unión, la unidad de toda la universidad, de todas las universidades y toda la sociedad mexicana chiapaneca, porque nos hace falta esta unidad. A partir de las 9 de la mañana vamos a iniciar la inauguración. Después del acto inaugural tendremos la participación de conferencia magistral con la doctora Patricia Roncal Rebollo, que va a hablar sobre el buen vivir y cómo los pueblos originarios de Sudamérica pues practican, conciben el buen vivir, pero también aquí en México lo que le llamamos el equilpasbail. Después de eso, a las 12 del día arrancan todas las mesas, que es desde diversidad biocultural, el buen vivir, políticas públicas, resistencias sociales y sobre cuestiones de migraciones, fronteras y migraciones. Son cinco mesas de trabajo, bueno, pero va a estar bien nutrido, va a haber ponentes, digamos, nacional e internacional, cordialmente invitados, profesores, profesoras de nuestra universidad, alumnos, alumnas, pero también igual de las otras universidades, de otras instituciones y público en general que gusten venir a acompañarnos. Pues muy importante estas actividades que nos comenta doctor Miguel, y le agradecemos mucho su participación, y también al público que esté interesado, le sugerimos que visite las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. En la página www.unich.edu.mx podrán encontrar el programa específico por cada día. Al contrario, muchas gracias a usted, muchas gracias al público que nos escucha, saludos a todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren súper bien. Mi nombre es Joana Hernández y los estaré acompañando este bloque. Y ahora les invito a todo nuestro radioescucha a quedarse en sintonía escuchando el programa. Y de igual manera, invitarlos a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos con @unich los colores de la voz. De igual forma, recordarles a suscribirse a Spotify. Nos encontramos con Radio Niche, los colores de la voz. Y ahora les presentaré la cápsula Cinefila, realizada por el equipo Pop Cinema. Hola, buenas tardes, soy Manuel Moreno y el día de hoy dedicaré esta cápsula para poder hablar un poco sobre mi experiencia de lo que ha sido el ciclo de cine que organizamos en conjunto con las y los demás integrantes de este proyecto. Hemos cumplido hasta la fecha con la mitad de las proyecciones programadas y en total, con algunas extras, llevamos 7 películas presentadas, que son Noche de Fuego, Chico Arotes, Hereditary, Rec, El proyecto de la bruja de Blair, Free Solo y Wild. Cada una de estas películas tiene sus particularidades, sus altas y sus bajas, pero todas han hecho que nos unamos para poder disfrutarlas. Y creo que es con esto con lo que yo quiero quedarme, que creo que el objetivo del proyecto pues se está cumpliendo, que es crear una comunidad que gire en torno al cine. Entonces, pensar que cada miércoles nos reunimos para poder ver una película y poder compartir nuestras opiniones y disfrutarlas juntos es algo pues que en lo particular me llena, me emociona, me hace feliz también, porque ese era pues el punto, ¿no? Saber de que estamos creando un espacio seguro, un espacio que incluye pues todas las opiniones, que se respeta, que se habla si te gustó o no la película, que se habla de los temas que presenta la película, pero siempre pues respetando la opinión de las otras o de los otros. Y creo que eso es como que lo más bonito que al menos hasta ahorita he podido experimentar. Así que pues les invito a que se acerquen, a que vean este proyecto como una oportunidad pues de acercarse a personas que quizá tienen los mismos gustos que ustedes o que comparten como una misma pasión. Como mencioné, estamos a la mitad de las proyecciones y vamos a comenzar, bueno, con la otra mitad. La próxima película sería El exorcismo de Emily Rose. Con esa terminamos el ciclo de terror y de ahí continuamos con un ciclo de cine hecho por mujeres, que sería, la primera película sería Mujercitas, de la directora Greta Gerwig, y terminamos con Sin señas particulares, de la directora mexicana Fernanda Valadez. Entonces creo que no hay nada mejor que empezar con Noche de Fuego, ganadora del Ariel de este año, y terminar con Sin señas particulares, ganadora del Ariel del año pasado. Entonces pues les invitamos y espero que nos puedan acompañar en las próximas ediciones. Eso creo que sería todo y me despido. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. De igual forma, quiero hacerles una breve invitación a que asistan al ciclo de la cartelera Pop Cinema. La siguiente proyección será el proyecto de la bruja de Blair, para los amantes del terror. ¡Los esperamos! Y ahora les presentaré la colaboración de Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato. Posteriormente, invitarlos a escuchar la pieza musical Estrellas de Papel, interpretada por el autor Miguel de Jesús Hernández Paniagua. 12 de octubre 2022, Ciudad de México. Organizaciones sociales, colectivas feministas, organizaciones proletarias, grupos anarquistas, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pueblos Unidos de la región Chululteca, Pueblo Otomí, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes de diversas normales rurales, acudieron al llamado del Congreso Nacional Indígena que hizo hace unos días para salir a las calles este 12 de octubre a protestar en una movilización que llamaron Marcha por la Acción Global contra la Militarización y la Guerra Capitalista y Patriarcal. La marcha salió del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo de la Ciudad de México, en donde se llevó un meeting. Dentro de los participantes, en la voz de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy apuntó: son 530 años de despojo, 530 años de represión opresión, 530 años de muerte hacia nuestras comunidades, pueblos originarios. Por eso ahora hemos decidido levantar la voz y decir, aún estamos vivos. Asimismo, dijo que se llama a la unidad y organización porque apuntaron a que no quieren los megaproyectos de muerte que están trayendo es destrucción en la vida de los pueblos. En el discurso, también por parte del CNI, expresaron su apoyo a las madres buscadoras de sus hijos e hijas víctimas de desaparición forzada. El mensaje a una voz fue que los pueblos han resistido y seguirán resistiendo a los embates de este sistema capitalista y patriarcal. Mientras sigan vivos, seguirán organizándose desde abajo y a la izquierda. Para Los Colores de la Voz, Pavel Carrión. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a interpretar una composición mía inspirada en la sensación de extrañar a un ser amado y que por tanto a veces buscamos cosas tangibles como estrellas de papel para traer su recuerdo a nuestro lado. Esta pieza se llama Estrellas de Papel. Thank you. no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Esta pisilik y chavales pastila botanic de haitules de awayx to holtec op ayetic litas bonil copetic. Espatbecha botanic Florencia López Guzmán. Ecalvis coplalte y mescania cananda chambatic tas 21 de mazacotic de chamel COVID-19. Emescante y atuntes dictes posil nitic, posil captic 21. Hichmea cananda chambatic ta pisiltic. Ayorel te yacaitic stoholtes ho la huneval capítulo yun te tutkerem. Te halas tibuite aintoin de sein ex superi. Te halas casesta celtalte Víctor Manuel Gómez López. Yacaitic stoholta pisiltic. Das Wakebal Pamlum Hamukshan, te yakta kushinel tul mamal, te hayast ibuy mukul pakuneti, belukshaninto, un tul tut kerem te talshpashtei te lumale, shita yalel te mamal tek ala lastahta ilel te principito, ishte principito las naks batahun matzmal te sokla yich ik. Yakayishte lubelale, yum bayal abenonish, panti hachemat lasok eite mamale, vinati mukul pakun le intos lamile. Och las hojkoyel te tut kereme, antejate bin ya pasleto. Tejone las no pun yu un biti shuya shuya naves bahte lumba lumilal, ayal te mamtike. Vistuk te yak anya naves bahta lek te lumba lumilal, yun yak an nas tohol te banti ay te mukul haetik, te pam lumetik, te vitsetik, soknish te takink inaletik le tabayuk ha. Tubil ayel stohol shi te tut kereme, yamulan te bin ya pas. Ich och das leuluyel tas lumal te vinik. Mayuk ba ay taota ilel te lomt uhbile. Lomt uhbil te alumale ay bal mukul haetik leto. Matoh nas tukelbi las haak te vinike. Polop ora tayotan tek alal hich las sut peyel te bin las hok eye. Ay bas fitzul matoh na au hukbi shi tayalel te vini. Ay ba pam lumetik haetik takink inaletik matoh nas tohol stukelbi shi. Ashahat kate ya mulans lok tayel te lumeti te bina la valbone melel stukelbi. Anashu un te matohun ho on te ya shoch pashteitik inalto. Mahau kat elbi. Te kat el te hone lum tulans koplal. Ich te maho kon ya pashteitik inale. Ip nash ya malei te machatik haya tel tash pashteyeltik inal. Te yakukia yil belonix koplal te kinal te bayah pashteye. Temetulan skoplan la calle, hichun, intoyash ochuntas ibuyel le tabanti pak junto. Bin yuun, ilavil, te aytul te machayash pashteitik inale, te yas las lolayun, amenyash bat lok el te pak junte honyas ibuye. Hichnish te machayayuch in mach unbey te binyash hul yalbonik. Vistuk las chahak te principito. Yuun te yak beletik chebya yilik te me hichunik kishay. Hich de machatikes ibuy te vitsitik te haetik, chebe shbah tapasel te bantis melelil hul nashay. Te hone yahnabes batul vinik tias mulan yashkat puta shpashtayel, hachkan lumetik shi tayalel te principito. Hana shun te honkotik, hana shahna te pashtayele. Melel te bin yakatayalel, hachkan te biti aitas talel te pashtayvane yun ach lumetik. Te melek te stalele yame yich chumbeyel te bin tiyayale. Yalabash ba yich ilel. Oh, lum chuk ul. Hanash ya yich chambayel te pashtaywane. Yun ach lumetik te yekuk spasbeis lok umbayel te lum te bantilash pashtaye. Yich te vinik las tibuy lumetik butznek inalayay sok hich layal into. Te hate talemat ayan lum kinal namal hachemat. Hat hunash pashtaywane yun ach lumetik. Cholbun kay te bin yilel te alumale. Este Niklas Ham te pakun soklas lok es ichchinsk ab te te hayas tuntes uns ibayel pekala te yakata yalele shita yalel te vinik te yas ibuy ach lumetik te lumale shitas cholel te tut kereme mamero yik potiko tantik yung lum tut ay hum yavil te banti yashu yah pas te kak Sok ay hum hol ni chim te ni chim ma yich nak anel Pistuk te hong hoy halom tu bil shanta ilel te ni chime Hayun te ni chime tik mash hala ta kushinel Te binti ye yich nak anel e tabanti pak hunto Lom bayal stul ta patilal Te bina ye yich nak anel le into Mash huya yich tupel Sok te biluketik te bie yich lok ta yel Hayik te bitik mash huya shtup le tabalumil alto Hanes yich te banti yach on tek ak e Che mak an ya kontas tuntesel na shu un Le ayik ta bah lumale Manchuk ma yich tuntesel Hanas teme le ay ta lumale Sok ma yich tikel yesh hu nak antik Bina te yah nak antik te ho tike Yah ha te vitse tik Sok te hay tik Te haik te mashuya yich tihel shi te mamale. Peklak anya valtek alala valbon te nichi mashuya yich nak anel. Le tabamukul pakun te ya pase. Mashuk bontik, bontiklan biluketik. Mashuk bontiklan biluketik te yesh lahit. Te yeme yash lahe yesh tupik le tabalumila linto. Te nichim yash la. Yich melel te bin yakata kalbelat. Te nichime ya shtup ayn, hanishich achanepsh ishal, te yes koltes bay sok te me aymach yask anyes uzino, abenashk inal yay te tut kereme. Albon kay te bina leke shuyah pase, baanta ba lum sit ha layal te vinike, ay bayal lekil biluketik lea. Ich te principito bat le tabanti albotiun te vinike, sok ostas chingwe stiklanel te nichime, por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Ya kalbes oplar te ya me kaitik stohol tek op ayhetik tas batil kop tas lumaltik mexico te has chapanete radio vijitsa aire zapoteco te la yesta tsakel tabanti revista radiofónica canto de sensontles ya maletik ya me kaitik stohol Dizaquero. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Nadire tsuna lala diza na kwamish. Ikeda kya siyang familia, chinak familia na ka diza. Akshi na ziki, le buni anu tsaya ki diza na ziki, lingwista na ziki. Ati tunki ka tane, vrakara obani shiya tan ziki, otomangi na ziki. Ati nagu wala familia na ziki, otomangi na ziki. Nagu wala diza shiza. Tose tane ki china tua familia na ka diza ni riro Mexico. Gayo na kwalula, gayo familia kwalula. Pero tu prino tu jung tera na kwalula, nintana zi otomangi na ziki. Bunde gasar shiza ro obani shiza. Zeka diza kui diza kui paleza, mi diza ga, diko te diza na, chino diza na naka kwa rulani, diza zwa diza na zi amuzgo, da diza na zi wawe, da diza na zi mixteco, da diza na zi mije, mijra, chinanteco, garra, diza na zi kuikateco, diza zi masateco, diza diza na ka, ate leyana na kin, tanto diza na kwa rulani, na kin, diko te erke bune tuigis diza ni, la gonchigis diza ki, la guikile. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es un país multicultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en México existen aproximadamente 65 lenguas originarias distribuidas a lo largo y ancho del país en 11 familias lingüísticas. Aguacateco, Amuzgo, Cacchiquel, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Jonás, Chocho, Chol, Chontal, Chuj, Cochimi, Cora, Cucapá, Cuicateco, Guarijío, Huasteco, Guave, Huichol, Ixcateco, Ixchil, Jacalteco, Canjobal, Quechi, Kikapú, Quiligua, Cumiay, Lacandón, Mame, Matlatzinca, Maya, Mazahua, Mazateco, Mije, Mixteco, Motocintleco, Náhuatl, Ocuilteco, Otomí, Paipai, Pame, Papabuco, Pápago, Pima, Popoloca, Popoluca, Purépecha, Quiché, Seri, Tarahumara, Tepegua, Tepehuano, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaca, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Yaqui, Soque y Zapoteco. Según las estadísticas, las cinco lenguas con mayor número de hablantes a nivel nacional son Náhuatl, Maya, Mixteco, Tzeltal y Zapoteco. Una producción de Bushiza, Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución: Eulalia Vázquez Pérez, Raimundo Cruz Miguel. Entrevistas: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris. Guión y realización: Raimundo Cruz Miguel. La tek op aihetik de la yech chapanel, mokra valik de la wayotik ixtohol, panchiche kalbukol te haitulas chapanik tek op aihetik, soknishte XERA Radio Chiapas. Las patpecha botanik Florencia López Guzmán, aya wayotik shan, tabashakep al, tabake horas malek al, llanto vuelta. Esto fue. Los colores de la voz. Mokra valik de la wayotik ixtohol, te Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ los colores de la voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.